A ti no te puedo dejar morir así. Nace del corazón estar aquí. Respira porque hay que resistir. Las cobardes matarán a quien reclame la libertad. La policía viene y va contra Darío Santillán. Maxi sus manos pintarán un niño hambriento, un palomar. Ya se acercan todos, invaden las plazas, esta historia seguirá. Todo el dolor sin pausas seguirá, reclamando justicia, trabajo, alegría, niños con abrigo y pan. Y paz, y paz. Y al morir me veo a mí, a ti, a ti. Por los que cayeron hay que resistir. A las cobardes matarán a quien reclame la libertad. La policía viene y va contra Darío Santillán. Maxi sus manos pintarán un pueblo hambriento, un palomar. Nace el corazón estar aquí luchando porque hay que resistir, que resistir, que resistir.